escuchas lo que oigo. Mentiras tantos días siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Escuchas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Aquí no hay armas como en USA, ni pobreza como en África. La excusa es la temática, sí, sí. Aquí se margina, se trajina en trapis por la vía rápida. Maquinan leyes falsas en sus putas páginas. Manchada sangre, víctimas que así sin más sufrieron hambre. Infinitas injusticias, inmundicia por la calle. Los sin techo roban, ¿por qué? Porque usan nuestro aire sin espacio al inmigrante. Tan de lado al paro el obrero currante se ha cansado. Pa' esto estamos los sensis para expresar que el aprendizaje es parte de la vida y de ella me he tirado media en parques. Desde X hasta Marte, rapper en trance ante un papel responde. Quiero saber quién cojones se esconde. Escuchas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Son excusas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Excusas lo que oigo, la teleprensa piensa, nos venden basura y mierda. Visión no tan certera, información manipulada, cada palmo en tu pantalla. ¿Qué nos queda? Te convencen. Iremos a la guerra, porque da igual lo que pienses. Jueces que eligen por ti lo dictan, pero paso, por mucho que insistan, trazo mi propio camino sin ser excesivo. Cincel y martillo, grabando mis letras, ensamble con la reverb de algún castillo. Ni yo sé cómo fue, si me vispé de muchas cosas que no quise, pero dije, no me rendiré, diré lo que pienso y fuera odio. Hoy no embaucarán a este chaval con soliloquios. Excusas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Son excusas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Son excusas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Excusas lo que oigo, mentiras tantos días, siempre acumula más odio. Es obvio, dejaré grabado mi mensaje en este folio. Solo son excusas.